desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Aquí estamos regresando en este primer programa de 2013, programa número 298 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que siempre les trae esas noticias, novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, y regresando de unas vacaciones, les saluda Ricardo Sánchez. A pesar de las vacaciones, seguíamos en contacto, ¿no? Y uno de nuestros oyentes me pidió la posibilidad de hablar en algún momento sobre gravedad cuántica, que es un tema complicadísimo, que me hizo investigar bastante, porque no soy para nada especialista en este tipo de temas, y que, bueno, voy a tratar de desarrollar lo mejor que pueda, espero al menos aclarar un poco el origen de esta teoría y hacia dónde apuntan las investigaciones actuales. El tema es más o menos así. Cuando Albert Einstein renegó de la teoría cuántica, a la que él mismo había ayudado a nacer, en definitiva, muchos achacaron esta batalla personal del científico suizo a su carácter temperamental y un poco a un orgullo herido, pero Einstein tenía una razón muy profunda para no aceptar las reglas del mundo cuántico, y es que su gran teoría, la relatividad general, esa teoría que describió la gravedad a un nivel que nunca nadie soñó, se mostraba incompatible con estas nuevas reglas que científicos como Born, Schrödinger o ese olvidado Sommerfeld habían refinado hasta convertirlas en la teoría mejor comprobada de la historia de la física que hoy conocemos como mecánica cuántica. Esta historia más o menos es conocida. La relatividad y la teoría cuántica no son compatibles, y eso obligó a los físicos teóricos del siglo XX a devanarse los sesos buscando una solución para este gran problema. La cuestión es, ¿dónde está exactamente esta incompatibilidad, ¿no? ¿Cuáles son también las alternativas que se están desarrollando en la actualidad? Para dar respuesta a esto, hay que ir hacia el año 1948, en donde un físico brillante, como lo ha sido Richard Feynman, da un ultimátum y remata lo que se conoce como la formulación de la integral de camino de la mecánica cuántica, que es algo que deja atrás la idea de dualidad onda-partícula y la sustituye por una interpretación conocida como de múltiples historias. La idea Feynman elimina esta dualidad para introducir en su lugar la posibilidad de que una partícula recorra todos los caminos posibles hasta llegar a su destino final. Y no solo el camino que observamos al medir. Sin embargo, la probabilidad de recorrer un camino u otro no está repartida democráticamente, digamos, sino que es más alta cuanto más se acerca esta trayectoria a la que da la mecánica clásica. O sea, cuanto más cercano esté el valor de su acción a un punto de equilibrio. O sea, de esa forma lo que tenemos es una especie de es una onda de probabilidad con máximos y mínimos alrededor de las trayectorias clásicas, ¿no? Que cumple con las premisas de la mecánica cuántica por un lado y resuelve el problema del comportamiento ondulatorio de las partículas de una manera elegante y novedosa, porque realmente no es que la partícula se comporte como una onda, sino que es la onda de probabilidad la que provoca el comportamiento que observamos. Y si bien cuando uno tiene que trabajar con partículas a bajas velocidades, la interpretación de Feynman no tiene muchas ventajas sobre otras, representa una gran diferencia cuando se intentan describir sistemas relativistas y en general campos de fuerza. Esto se debe a que en física el concepto de trayectoria no se restringe a la idea coloquial, digamos, del recorrido de una partícula, sino que los valores de cualquier magnitud a lo largo del tiempo y del espacio constituyen también una trayectoria. O sea, integral de camino es la que se aplica a este tipo de sistemas. Y tan poderosa es esta interpretación que desde que se formuló se adoptó como un procedimiento estándar para cuantizar cualquier sistema, desde el electromagnetismo hasta las fuerzas nucleares, que en cierto modo son como copias del electromagnetismo, ¿no? Pero la gravedad, que era el tema de hoy, se convirtió en algo así como la oveja negra de esa familia, porque la formulación de la relatividad general no encaja en esta idea. Y el porqué de esta incompatibilidad es la propia consistencia física de la teoría. Cuando se cuantiza una teoría de campos utilizando la integral de camino, aparece una magnitud fundamental que es lo que se llama constante de acoplo de la teoría. Y esa constante define qué tan intensa es la influencia del campo a distintas escalas de distancia. Por ejemplo, para el campo eléctrico, esa constante de acople no es más que la carga del electrón. Pero no tiene que ser siempre así, ¿no? En general, esa constante de una teoría puede variar con la distancia del origen del campo o incluso con el tiempo. Algo bastante complicado. Y ese comportamiento general es inaceptable, porque indicaría que el campo en cuestión es más o menos intenso según la distancia a la que lo miremos. Y eso va en contra de lo que predice la relatividad. Para evitar este problema se aplica algo que se llama renormalización de campos, que básicamente consiste en calcular la variación de la constante de acople con la distancia y el tiempo, pero funciona, pero es muy difícil de entender. Este proceso funciona con la electrodinámica, con la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, que son las que componen el modelo estándar, incluso con campos hipotéticos que han construido los físicos, pero cuando se intenta hacer con la relatividad general, fracasa. El hecho de que la gravedad esté intensamente ligada a la geometría del espacio y tiempo implica que, llegado el momento de anular la variación de esta constante de acople, las matemáticas nos llevan a una singularidad, un infinito. Y esa singularidad es lo que se conoce como singularidad desnuda, un tema también bastante complicado, y uno cae como en una encrucijada. La gravedad no es cuantizable, al menos en el sentido al que estamos acostumbrados, y si bien es verdad que existe gente que trabaja en esta idea intentando salvar esa singularidad, en general se cree que hemos como llegado a un límite de aplicabilidad de la teoría de la relatividad general y haga falta construir una nueva teoría de la gravitación, o que quizás le suceda algo al espacio-tiempo cuando llegamos a escalas muy pequeñas. Esas dos opciones son las que se han venido desarrollando en las últimas décadas y dan lugar a dos corrientes que tienen sus pros y sus contras, pero copan la mayor parte de la investigación de la física teórica actual. Y el primer paso hacia resolver este tema apareció un poco de modo casual. Proviene de la física de las partículas y es el concepto de supersimetría. Cuando uno habla de supersimetría, la gravedad se transforma en una supergravedad. ¿Qué es esto? Cuando uno construye una teoría de campos que incluye las partículas elementales, uno de los conceptos fundamentales es lo que se llama simetría gauge, que es que el hecho de que si se realizan ciertas transformaciones sobre un sistema, por ejemplo, rotarlo 90 grados, desplazarlos, lo que ocurre en este, en el sentido de cómo interaccionan y se comportan las partículas y campos, no tiene que cambiar. Y es un concepto fundamental, porque el hecho de que una teoría tenga algo que no cambia implica la existencia, cuando se cuantiza esta teoría, de una nueva partícula, que es la culpable en cierto modo de compensar ese posible cambio, dejando así al sistema invariante. Todas las teorías modernas de partículas se construyen fundamentalmente sobre qué simetrías contiene el sistema, porque son todas verdaderas claves que definen el contenido material de esa teoría. Y los físicos de mediados del siglo pasado comenzaron como a forzar las leyes, ¿no?, para intentar construir teorías con simetrías más completas de las que se conocían. Y hay un par que son realmente importantes. Una, la supersimetría, llamada SUSY, que consiste en ordenar las partículas en un sistema físico según si una partícula subatómica tiene también una compañera. O sea, hablamos de casos en que cada fermión, que es un tipo de partícula, vaya acompañado con un bosón, que es otro tipo de subpartícula. Que más allá de los detalles, porque es un tema complicadísimo, lo que importa es que este tipo de teorías de supersimetría encajan en el grupo, digamos, que permite hacerlas compatibles con la relatividad general. Para la gravedad, esta teoría se conoce como teoría de la supergravedad, que es un campo de estudio importante dentro de la física que trabaja con muchas dimensiones. En cierta forma, los físicos dicen que las teorías de supergravedad resultan ser teorías de la relatividad generalizadas, en donde la versión de Einstein es una aproximación a primer orden de la supergravedad. Simplificándolo, si las ecuaciones de campo de la supergravedad contiene varios sumandos, la relatividad general resultaría de quedarse únicamente con el sumando más grande de la ecuación. Y así, una posible solución al problema de la cuantización de la gravedad surge porque tal vez esos sumandos extras que no aparecen en la teoría de Einstein compensen todos los infinitos, esas singularidades de las que hablé al principio, que surgen al tratar de resolver el tema de la gravedad con las teorías clásicas. Pero pese a este aparente éxito, las supergravedades no representaron la corriente principal de investigación debido a varios detalles. Primero, que tienen un contenido matemático tan avanzado que hasta hay que desarrollar nuevas técnicas algebraicas para poder estudiar los objetos que aparecen. Y además es una teoría tan inmensamente complicada que admite muchísimas más cosas que las que directamente observamos, y así que no está muy claro cómo, digamos, encontrar un camino para restringir la investigación a los temas interesantes, ¿no? Aunque parezca mentira, el hecho de haberse estudiado a fondo las propiedades de este tipo de teorías llevó a tener un conocimiento suficiente como para dar a luz lo que representa hoy en día nuestra mejor candidata a teoría cuántica de la gravedad y a muchas cosas más, que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas surgió por casualidad, que de esas que tantas veces se dan en la ciencia, cuando en los años 60 los experimentos en el Centro Europeo, en el CERN, en el Centro Europeo de Física de Partículas, comenzaban a ahondar en la materia más allá de lo que nunca se había conseguido. Pero surgió un problema. Los mesones, que son partículas que ya se habían predicho en 1949, presentaban un problema al descubrirse que no eran partículas elementales, sino que estaban compuestas de una partícula unida a una antipartícula que más adelante se conocerían como quarks. Subpartículas que son imposibles de observar separadas, ¿no? Así que debía existir algún mecanismo que explicase ese confinamiento de los quarks en el interior de los mesones, y en vista de los resultados experimentales se observó que era similar a la forma en que se comporta una cuerda elástica. Así, los físicos teóricos se pusieron ahí manos a la obra para desarrollar una teoría que explicase el comportamiento de una cuerda en un marco relativista, ¿no? Algo así como quarks moviéndose a mega electron volts. Y por el otro lado, a un nivel cuántico, porque estamos hablando de sistemas subnucleares, y la teoría de cuerdas, si bien predice con bastante precisión lo que se observa, tiene también dos problemas graves. El primero era que las dos propiedades anteriores solo eran compatibles si las cuerdas vivían en un espacio-tiempo de 26 dimensiones, algo muy lejos de lo que observamos cotidianamente. Y además, el espectro de partículas creado por las excitaciones de las cuerdas, aparecía también otra partícula extraña, una de spin 2, que nunca había sido observada experimentalmente. Pero para esto llegó lo que se conoce como cromodinámica cuántica, que es la verdadera teoría que describe a los quarks y sus interacciones. Y la teoría de cuerdas desapareció del mundo de partículas, siendo reemplazada por esta cromodinámica cuántica, aunque no por mucho tiempo, porque se encontró que la antes misteriosa partícula de spin 2, que no podía ser, resultó ser el gravitón, una partícula propagadora de ondas gravitatorias. Así que en realidad se vio que la teoría de cuerdas era la teoría que contenía naturalmente el gravitón, al menos en el caso de tener un espacio vacío. Y puesto que la teoría original solo contenía bosones, se incluyeron otras partículas y se redujeron las dimensiones a la cual funciona la teoría de cuerdas a 10, que si bien también es un valor muy alto, mucho más que las 4 que señaló Einstein, es un número más aceptable, más fácil de manejar que las 26 dimensiones originales. Sin embargo, con todas estas mejoras añadidas, la teoría de cuerda no es una teoría única. Es posible construir 5 formulaciones distintas de ellas, que es algo que, bueno, daría para todo un programa más. Ni siquiera estoy capacitado para explicarlo. Se vio que había hasta 5 teorías que eran, bueno, en realidad, aspectos de la misma teoría de cuerdas, ¿no? Edward Witten, que es un físico famosísimo y que, bueno, fue un gran trabajador en el tema de la teoría de cuerdas, logró llegar a una teoría llamada teoría M, que tiene 11 dimensiones, y que es importante porque en bajas energías se comporta como la supergravedad. Y en altas energías se la puede utilizar como la teoría de cuerdas completa. En fin, complicadísimo. Pero antes de finalizar, quería hablar de algo que es una contribución de un físico argentino muy joven, el doctor Maldacena, que aportó algo llamada la conjetura de Maldacena. ¿Recuerdan que estábamos hablando sobre el problema de la gravedad y terminamos describiendo las teorías de cuerdas, la teoría M? Bueno, resulta ser que se han descubierto, por ejemplo, la expresión de la entropía en los agujeros negros, bueno, cosas que dieron a entender que la gravedad se tenía que destacar por encima de otras interacciones fundamentales de la naturaleza, es como que la gravedad tenía un comportamiento especial. Y a mediados de los años 90 fue cuando el físico argentino Juan Maldacena enunció lo que se conoce como conjetura de Maldacena. Lo que encontró fue que cuando se describe el comportamiento de las cuerdas en un espacio de tiempo curvo de una forma muy particular, el sistema es equivalente al que describe una teoría de campos. La idea es que las consecuencias de estas conjeturas son muy importantes, porque existe la posibilidad de que las interacciones electromagnéticas y nucleares sean solo una ilusión, algo así como un reflejo de la interacción de una cuerda con el espacio-tiempo. En definitiva, la conclusión sería que la única fuerza real es la gravedad y el resto simplemente proyecciones de las interacciones de las cuerdas en el espacio y el tiempo. Complicadísimo de entender. Pero bueno, traté de resumir lo más claramente posible lo que están haciendo los físicos teóricos en la actualidad sobre este tema, intentando juntar todas las piezas para encontrar alguna nueva teoría que describa cada vez mejor el mundo físico. Quizás en 10, 20 o 30 años podamos mirar hacia atrás y como ahora hacemos con todo lo que sucedió en los descubrimientos del siglo pasado, podemos hasta reírnos, ver cómo podían haber imaginado semejantes cosas y nos parezca mentira haber estado tan perdidos con la naturaleza de la gravedad. Pero bueno, es lo que sabemos hasta ahora y de eso podemos aprender muchísimo. Vamos a tomarnos un momento para escuchar el primer tema musical de hoy, interpretado por David Lance, que se titula Gira, Gira y Gira. Thank you. Y algunas preguntas acerca de nuestro propio planeta se responden mejor cuando uno mira hacia otro lugar. Y eso sucede en el caso de los cráteres de impacto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia se formaron? ¿Qué? En algún lugar se puede encontrar brillando sobre nosotros casi todas las noches, ¿no? Ese lugar es nuestra compañera en el espacio, la Luna. Mediante el estudio de impacto lunar, cráteres jóvenes, antiguos, grandes o pequeños, se pueden reconstruir los procesos físicos que tuvieron lugar durante los momentos violentos de su creación y determinar la frecuencia con la Tierra, ¿no? Un objetivo que es mucho más grande, cuando estaba experimentando eventos similares y seguramente también fueron mucho mayor en número, ¿no? Sin la atmósfera, el tiempo y la falta de actividad tectónica, la superficie de la Luna es como una cápsula de tiempo verdadero para los eventos que tienen lugar en nuestra región del sistema solar, mientras que nuestra Tierra está en constante evolución y tiende a ocultar el pasado, la Luna revela su secreto más fácilmente y las misiones lunares presentes y futuras son realmente importantes para la ciencia, precisamente para poder comprender mejor los distintos aspectos de la superficie. Si uno toma, por ejemplo, el cráter Linné en nuestro satélite, un cráter joven de 2,2 kilómetros de ancho que se formó hace menos de 10 millones de años, ese tiempo es mucho más que el que los humanos han caminado sobre la Tierra, pero casi nada en términos geológicos. Alguna vez se pensó que la forma del cráter Linné era como forma de cuenco, pero un mapeo láser del Lunar Reconnaissance Orbiter determinó a principios del año pasado que no era el caso, sino que Linné en realidad es algo así como un cono invertido con un piso interior plano que está rodeado por paredes inclinadas que se elevan hasta más de medio kilómetro. En nuestro planeta, los procesos de erosión del viento, el agua y la tierra pronto distorsionan las formas de los cráteres como Linné, que llevaba hacia abajo, digamos, lo van llenando y se van escondiendo de la vista por completo. Pero en el ambiente sin aire de la Luna, en donde la erosión solo viene de más impactos que conservan su forma durante periodos mucho más largos de tiempo, muestran en realidad hoy en día un aspecto flamante, ¿no? Igual que hace millones de años. Mediante el estudio de los cráteres más jóvenes, en mayor detalle, los científicos ahora son capaces de entender mejor lo que sucede cuando objetos grandes chocan con la superficie de los mundos, eventos que pueden ocurrir y ocurren con bastante frecuencia en el sistema solar, y que incluso podrían haber permitido que la vida surgiese de una forma importante en nuestro planeta. La mayoría de los cráteres visibles en la Luna hoy se cree que se formaron dentro de un periodo de tiempo que va entre los 3,8 y 3,9 mil millones de años, un periodo llamado bombardeo pesado tardío, que vio una tasa muy alta de impactos en todo el sistema solar interior, no solo en la Luna, sino también en Marte, Mercurio, Venus y la Tierra. De hecho, dado que la Luna tiene 4 veces menos diámetro que la Tierra, nuestro planeta se convierte en un objetivo mucho más importante, así que es lógico pensar que la Tierra fue impactada muchas más veces que la Luna. Esas grandes cantidades de impactos introdujeron material del sistema solar exterior a la Tierra primitiva, así como áreas de fusión, ¿no?, en la superficie, se liberaron compuestos como el agua que se había encerrado en la corteza, e incluso se han creado los tipos de entornos en los que la vida podría haber comenzado a desarrollarse y prosperar. Y es este tipo de conexiones lo que hacen a la exploración lunar tan valiosa, ¿no? Son claves para entender el pasado de nuestro planeta, que con un objeto que está a tan solo 385.000 kilómetros de distancia, con casi al alcance de la mano, ¿no?, donde tenemos que ir a extraer muestras y traerlas a la Tierra. Si bien la búsqueda de la biología en Marte, o los minerales en el planeta rojo, o la explotación de un asteroide parecen objetivos importantes en sí mismo, solo la Luna posee las referencias directas de lo que pudo haber sucedido aquí en la Tierra. Es como un lugar que ha tenido una historia gemela a la de nuestro planeta, solo que allí la superficie está prácticamente virgen y aquí ha sido borrada por toda la erosión y toda la geología que acompaña a nuestra maravillosa Tierra. Y se hizo un descubrimiento importante en el planeta Marte. Dicen que el agua de las mayores inundaciones del sistema solar se filtró en el subsuelo marciano a través de un gran sistema de cavernas. Eso lo ha dicho un estudio internacional que lo ha coordinado un español y que tuvo la participación de geólogos también de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no?, en una investigación internacional en que se ha aportado nuevos datos a uno de los misterios de Marte, que es el destino de las mayores inundaciones conocidas en nuestro sistema solar, que habrían excavado los canales de descargas del antiguo sistema Ebrus-Vales hace unos 2.000 millones de años. El científico español ha sido Alexis Palmero Rodríguez, del Planetary Science Institute de Tucson, y que plantea que esa ingente cantidad de agua se filtró en el subsuelo a través de un amplio sistema de cavernas, desvelado después de haber hecho todo un detallado estudio geomorfológico del planeta Marte. Las inundaciones que excavaron los valles de Ebrus se han relacionado con el origen de los océanos de Marte, después de originarse a partir de dos puntos de descarga de aguas subterráneas, formaron los que se conocen como los canales de descarga, situados en una región conocida como la Cuenca de Impacto de Utopía. Son canales que recorren unos 250 kilómetros y luego desaparecen bruscamente en su parte final. Las causas de esta desaparición y el destino del agua transportada siempre ha sido un enigma para la comunidad científica, y ahora la investigación, en donde han participado también investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, aporta nuevos datos que sugieren que en esa zona se había producido antes numerosas erupciones volcánicas. El equipo plantea la hipótesis de que la red de fracturación y de conductos abiertos generadas como consecuencia del vulcanismo creó todo un sistema de cavidades en la criosfera que actuó como una trampa, y a través de ese sistema de cavernas, gran parte del flujo de agua y de los sedimentos superficiales se filtraron en el subsuelo, recargando la hidrosfera de Marte. Las zonas finales de los canales de descarga son muy difíciles de analizar porque generalmente están muy enterradas o ya modificadas, pero con la nueva tecnología de que se dispone desde hace unos años se pueden obtener imágenes de alta resolución, como las que ha capturado el satélite Mars Reconnaissance Orbiter, y así hacer estudios geomorfológicos muy detallados. El sistema de cavernas hubiera sido inestable en la Tierra por la naturaleza de los materiales expelidos por los volcanes, pero en Marte adquirieron rápidamente una solidez y resistencia mecánicas similares a la de la piedra caliza, que forma la mayoría de las cuevas terrestres debido a la temperatura de la zona, que es de unos 65 grados bajo cero. De momento la edad y las dimensiones de las cavernas son inciertas, pero el descubrimiento demuestra su existencia en el planeta rojo desde hace miles de millones de años. Estos resultados tienen un impacto significativo en los modelos actuales de hidrología de Marte y también en la exobiología, porque existe la posibilidad de estudiar cavidades que han permanecido preservadas durante tanto tiempo que sería una gran oportunidad para poder avanzar en el conocimiento de la historia y de la evolución del planeta. Un descubrimiento realmente importantísimo que abre toda una nueva historia, ¿no?, sobre lo que se puede hacer en suelo marciano. Y se ha hecho también un descubrimiento importante en lo que tiene que ver con las estrellas más primitivas del universo, las primeras estrellas que se formaron después del Big Bang y la Edad Oscura, que se sabe que eran muy masivas y tuvieron un gran protagonismo durante lo que se conoce como la era de la reionización, que fue la segunda mayor fase de cambio de hidrógeno en el universo. Con nuevas observaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias, se han visto estrellas en el universo primitivos que se encuentran en la galaxia IC-1613, que es la más cercana a la Tierra. La principal diferencia entre las primeras estrellas y las que se observan actualmente es que las primeras se formaron solo del hidrógeno y del helio, sin lo que se llaman metales. Y en las estrellas masivas, que eran pobres en metales, son fundamentales para ayudarnos a comprender las primeras etapas del universo. Gracias a las observaciones realizadas por el espectrógrafo Osiris, del telescopio grande de Canarias, se ha duplicado el número de estrellas O conocidas en esa galaxia. Y hasta la fecha solo se conocían 6 en esta galaxia enana, IC-1613, y otra estrella estudiada por otros científicos. Y ahora se han descubierto 8 nuevas, lo que aumenta el número de estrellas conocidas en esa galaxia. Y los investigadores han establecido la escala de temperaturas para estas estrellas en unas condiciones de metalicidad más próximas a las que tenía el universo primitivo. El resultado es que, como tienen un 30% menos de metales, la escala de temperatura de IC-1613, que se encuentra a 2,3 millones de años luz, es unos 1000 grados Kelvin más caliente que la de las estrellas de la pequeña nube de Magallanes, que es la tercera galaxia más próxima a la Vía Láctea. A partir de este hallazgo, se tienen estrellas que permiten tener más claro cómo funcionaban las primeras estrellas del universo. Y es como tener a las estrellas primitivas aquí cerquita al alcance de la mano. Como se sabe, las estrellas masivas calientan, ionizan y hacen brillar el medio que las rodea a través de la radiación que emiten, que depende de su temperatura. Cuanto mayor es esta, más capacidad tienen para hacer brillar el gas de su entorno. Ese gas es el material que observamos cuando nos remontamos a las edades más tempranas del universo. En el universo primitivo, las estrellas estaban formadas por un contenido muy bajo en metales, o sea, en todo lo que es diferente del hidrógeno y el helio. Y para entender qué sucede en este tipo de estrellas, es necesario estudiar objetos con una composición química similar. En cuanto a su actividad, estas estrellas eran capaces de generar eventos muy energéticos, como explosiones de supernova y estallidos de rayos gamma, que afectaban profundamente en su entorno. Pasamos al segundo tema musical, esta vez la mano de Kerry Ellis y Brian May, el legendario guitarrista de Queen, que están haciendo trabajos muy interesantes juntos. En este caso, el tema de un álbum que ha salido recientemente y que se llama Himno. ¿Podemos detectar satélites alrededor de planetas extrasolares? Lo sorprendente de la respuesta a esta pregunta es que es afirmativa, pero no va a ser fácil. En teoría, utilizando el telescopio espacial Kepler, se podrían descubrir exolunas de gran tamaño con un 20% de la masa terrestre de los planetas, alrededor de los planetas gigantes, o sea, estamos hablando de satélites 10 veces más masivos que Ganímedes o Titán. Por supuesto, en el sistema solar no existen lunas de semejante tamaño, pero eso no significa que no lo haya en otros sistemas. En un reciente artículo, un grupo de astrónomos, liderados por David Keeping, han identificado en los datos de Kepler 7 candidatos a planetas con exolunas, dentro del marco de un proyecto, que es un proyecto de caza de exolunas del Kepler, pero sin embargo no han encontrado evidencias de ninguna. Bueno, es algo normal, ¿no? Porque estamos ante los primeros pasos de toda esta aventura. A medida que Kepler y otros observatorios terrestres acumulen más datos, va a ser más fácil descubrir las primeras exolunas. Para descubrirlas hay que emplear una combinación de dos técnicas de análisis en los planetas descubiertos por el método del tránsito. Y básicamente lo que se hace es escudriñar los datos de estos tránsitos en busca de variaciones de la curva de luz causada por el exoplaneta que puede revelar la presencia de una exoluna. El interés en encontrar exolunas estriba en que ya conocemos varios planetas gigantes situados en la zona habitable, aunque a priori estos mundos resultan inhóspitos para las formas de vida que conocemos, algunos de ellos pueden poseer exolunas en donde la vida sería capaz de florecer. Para que exista una exoluna, como la Pandora de la película, se tienen que dar toda una combinación de circunstancias muy concreta. Cuanto más cerca el planeta esté de la Luna, más estable va a ser su órbita, pero a cambio las fuerzas de marea producen un calentamiento interno incompatible con un mundo habitable y lo convierten así en una versión gigante de Io. Desgraciadamente parece ser que las exolunas habitables alrededor de planetas que orbitan estrellas enanas rojas, que son las más comunes en el universo, deben ser muy escasas. La zona habitable de una enana roja está localizada tan cerca de su estrella que la órbita de una exoluna solo sería estable si estuviese muy cerca del planeta, y eso también, como dijimos recién, aumentaría las posibilidades de convertirse en un super Io. Por otro lado, una exoluna así emitiría tan intensamente en el infrarrojo que podría ser vista directamente en el futuro, algo que es realmente fascinante. Paradójicamente, las estrellas enanas rojas son las candidatas idóneas para detectar exolunas habitables con los datos de Kepler obtenidos durante los 7 años que tiene que durar su misión. Si queremos descubrir lunas extrasolares habitables en estrellas tipo solar, K o G, la cosa se pone mucho más difícil y resulta ser poco probable que se pueda llevar a cabo. Sea como sea, el cerco alrededor de las exolunas se está estrechando y si exolunas de tamaño terrestre son comunes en la galaxia, queda poco tiempo para que descubramos la primera. Y una última noticia es que la red de radiotelescopios ALMA arroja luz sobre las corrientes de gas que permiten la formación de planetas. Gracias a este radiotelescopio, los astrónomos han podido captar por primera vez una etapa clave en el proceso de formación de planetas gigantes. Grandes corrientes de gas fluyen a través de un espacio presente en el disco central del material que se encuentra alrededor de una estrella joven. Son las primeras observaciones directas de estas corrientes que se cree que son originadas por planetas gigantes que toman el gas a medida que crecen. El resultado se publicó el 2 de enero en la revista Nature y el equipo que hizo el estudio de la estrella llamada HD 142527, que está situada a más de 450 años luz de la Tierra, que se encuentra rodeada por un disco de gas y polvo cósmicos, que son los restos de la nube que dio origen a esa estrella, vio un espacio vacío que divide el disco de polvo en dos partes, una interna y otra externa, y se cree que esta división ha sido moldeada por planetas gaseosos gigantes que se han formado recientemente, que van despejando sus órbitas a medida que rodean a la estrella. El disco interior se extiende desde la estrella hasta el equivalente a la órbita de Saturno en el sistema solar, mientras que el disco externo comienza unas 14 veces más afuera. Ese disco exterior no rodea a la estrella de forma uniforme, sino que más bien parece como una herradura, lo que probablemente ha sido ocasionado por el efecto gravitatorio de los planetas gigantes en órbita. De acuerdo con la teoría, los planetas gigantes crecen al tomar el gas del disco exterior en corrientes que forman puentes a lo largo de la división del disco. Los astrónomos han estado anticipando que estas corrientes existían, pero esta es la primera vez que se las puede ver directamente. Y así este telescopio, que aún está en construcción, el ALMA, fue capaz de obtener observaciones directas que van a ser un aporte enorme a las teorías actuales que intentan explicar cómo se forman los planetas. Lo bueno del radiotelescopio ALMA es que observa ondas submilimétricas que no se ven afectadas por la luz de la estrella, que sí afecta a los telescopios infrarrojos o de luz visible. El vacío del material en el disco de polvo ya se conocía, pero ellos también descubrieron restos de gas dispersos en este espacio, además de dos corrientes de gas más densas que circulaban desde el disco exterior a través del espacio divisorio hacia el disco interior. Se cree que hay un planeta gigante oculto ahí adentro, causando cada una de esas corrientes. Los planetas crecen a medida que capturan una parte del gas proveniente del disco exterior, pero dejan escapar otra gran cantidad, y ese resto de gas lo rebasa y desemboca en el disco interior alrededor de la estrella. Las observaciones dan respuesta a otra interrogante sobre el disco presente alrededor de la estrella HD 142527. Como la estrella central está todavía en formación, al tomar material del disco interno, este ya debiese haber sido devorado, si no fuese capaz de mantener de algún modo ese estado. Y el equipo descubrió que la velocidad a la cual el gas sobrante fluye hacia el disco interno es la velocidad adecuada para mantenerlo totalmente recargado y para alimentar a la estrella en desarrollo. Otro descubrimiento importante es la detección del gas disperso en el espacio del disco. Los astrónomos han estado buscando este gas por mucho tiempo, pero hasta ahora solo tenían evidencia indirecta del mismo y ahora se lo puede ver directamente. Ese gas residual es una prueba más de que las corrientes son causadas por planetas gigantes y no por objetos aún más grandes como una estrella compañera. Una segunda estrella habría eliminado cualquier elemento de ese espacio sin dejar ningún residuo de gas. ¿Qué sucede con los planetas? Han buscado estos planetas con instrumentos infrarrojos de última generación instalados en otros telescopios, y se cree que esos planetas en formación aún se encuentran inmersos en lo profundo de las corrientes de gas, que son prácticamente opacas, así que hay pocas posibilidades de captarlos directamente. Sin embargo, los astrónomos desean saber más acerca de estos supuestos planetas, analizando tanto las corrientes de gas como el gas que aún queda disperso allí. El telescopio ALMA está todavía en construcción, les estaba diciendo, y aún no ha alcanzado ni siquiera su máxima capacidad. Cuando esté completo, la visión va a ser todavía más aguda y las nuevas observaciones de las corrientes podrían permitir que el equipo determine las propiedades de los planetas, incluyendo sus masas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, primero del año 2013, programa número 298 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, semana tras semana, tenemos varias vías de contacto, como lo son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur, y en Twitter, @desde-el-sur. También estamos en radios online, como la emisora educativa El Hornero, o la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com. También nuestros amigos de Misterios de la Ciencia están subiendo semana tras semana a iVoox los programas anteriores desde el sur. Ya han subido unas cuantas decenas y, bueno, para quienes quieren saber sobre nuestros orígenes, bueno, allí están esos primeros programas. Nos despedimos hasta la próxima semana con un famoso tema del grupo Queen, Save Me. Les deseamos una excelente semana, disfruten de la voz de Freddie Mercury y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.